La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás allí? Hola Silvia, sí, aquí estoy. Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Qué tal Oscar? Bien, ¿cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Bien, contanos, ¿pasa algo con internet? Me decías. Bueno, mira, no se puede conectar y incluso sale programa desconocido. Ah, bueno. Y bueno, y no engancha, y no engancha, y no engancha, y cada tanto te dicen, pedimos disculpas porque hay un problema con la radio, no sé, con la radio no debe ser, debe ser internet. Yo traté de escucharte a través del teléfono, pero es exactamente lo mismo que es internet también, así claro. Que no sé. Bueno, ahí está Lucía ahora tratando de ver de qué se trata, claro, todo porque esto. Se me ocurre que esto es una macana porque no debe, otras personas no deben poder estar escuchando. Desde la luego, claro, claro. Desde luego, desde luego. Bueno, gracias por el dato porque nosotros no teníamos la menor idea. No tenía la menor idea. No, fíjate, no, para nada. Intenté varias veces volviendo a abrir y cerrar, viste, como te dicen los técnicos que la solución siempre es, te pregunta, ¿y usted apagó la computadora? Exactamente, tenés que apagar, claro. Desenchufar todo. Desenchufe el módem, bueno, sí, sí, sí. He desenchufado todo lo desenchufable y sigue igual. Bueno, ahora acá la dejamos a Lucía, está en sus manos el poder ver de qué se trata. Claro, ¿ves? Ahora les leo, lo sentimos, no se puede acceder a la información de la radio en este momento. Mirá vos, Lucía está escuchando todo lo que vos decís porque bueno. Ella está del otro lado del vidrio, pero escucha claro, exactamente escucha lo todo. Mismo. Claro. Ella disfruta de nuestro programa. Bueno, me alegro por ella. Bueno, Julia, contanos, al menos para nosotros y para aquellos que puedan escuchar por aire. Por aire, exactamente. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar? Hacer todo este ruido y ahora sale programa Más Vale Magazine, así que a lo mejor... Ah. Está solucionado, no sé. Buah. F5, ojalá F5. Claro. Ojalá que sí. Ahora dice que estamos saliendo, nos dijo. Bueno, listo, le dejamos los problemas técnicos a Lucía. Tal cual. Porque acá ninguno, no sé Oscar, pero yo digo por mí, tampoco. Yo no entiendo nada, absolutamente. No. Pero Oscar creo que algo entiende. Sí, no, pero tampoco tanto. Y yo descuento que vos mucho tampoco, ¿no? Yo nada. No me manejo bien como para utilizar el medio, digamos, pero claro, para sí. Solucionar este desperfecto, para nada. No, en absoluto. Más bueno, Julia, contanos a ver de qué va hoy tu columna. Hoy va de un libro que a mí me pareció muy interesante, es realmente, como siempre, un libro de inicio para interesarse en otras cuestiones. Sí. Y que se llama Los sabores de la patria. Y después pensé, qué bueno que es 9 de julio ahora, en poquito tiempo. Los sabores de la patria. ¿Favores? Sabores. Ah, sabores, sabores. De gusto. Sí, ¿de sí, quién sí, es? Sí. ¿De quién es? Y es de Víctor Hugo Ducrot. Ajá, ajá. El título que le sigue a este primer Sabores de la Patria es Las intrigas de la historia argentina contadas desde la mesa y la cocina. Bueno, ajá, bueno. Mira. Así que la verdad es que es muy divertido, es muy lindo de leer. Este señor, Víctor Hugo Ducrot, nació en Buenos Aires en 1952, es escritor, es profesor universitario y periodista, que tiene una amplia trayectoria local e internacional también. Uh-huh. Es doctor en comunicación en la Universidad de La Plata, es titular de la Cátedra 2 de Historia del Siglo XX, y ha publicado muchas cosas, El color del dinero en el año 99, Bush y Bin Laden, Sociedad Anónima, Recolonización. Ah, bueno, qué lindo título. Precioso. Recolonización o independencia. Y bueno, Norma, que es la editorial esta que ha publicado este libro, publicó una serie basada en gastronomía y cultura, que la inicia en el año 1998 con la primera edición de este libro del cual les voy a contar hoy, que es Los Sabores de la Patria. Después ha escrito otros con sabores, Los Sabores de la Historia, ajá, Los Sabores del Cine, Los Sabores del Tango. Es una persona que se interesa muchísimo en esta cuestión de relatar los acontecimientos históricos, que por supuesto no están para nada separados de la vida cotidiana y del el fluir normal de los ciudadanos, con la comida y con los hábitos. Este libro que les cuento, que es el primero, que es de 1998, que para Silvia, que siempre le gusta hacer la averiguación de cómo fue que yo lo conocí, lo conocí justamente por una cuestión alimenticia, si se quiere. Ajá. Una bueno, amiga mía, era casi de esperar entonces, claro. Claro. Una amiga mía, que era compañera mía, ahora ella ya no trabaja más como broker en inmobiliaria, decidió hacer un curso de chef, y bueno, y se ha recibido, y ya hace muchos años que no trabaja como inmobiliaria, y un día me dijo, mira, hay un tipo que se llama así, asá, ¿por qué no compramos el libro? Porque este libro, en su, por lo menos en esta edición que tengo yo, venía con un suplemento con recetas. Dice, yo me quedo con las recetas y vos te quedás con el libro. Claro. Así que bueno, la historia mía personal con el acercamiento a Víctor Hugo Ducrot es divertida y me trae muy buenos recuerdos. Me interesa tanto la historia como la gastronomía, así tal que cual. No. ¿A vos sí, te gusta cocinar? ¿A vos te gusta cocinar? Me encanta. A mí también. Me Yo encanta. Disfruto mucho de la cocina, sí, realmente. Claro. Así que dale, Julia, contanos a ver cuáles son estos sabores. Vamos a hacerlo rapidito. Voy a tratar de hacerlo rapidito. Entonces el tema de este libro lo sitúa. Empezamos en 1806 con las invasiones inglesas. Ajá. Y entonces dice, nos cuenta Víctor, que Mariquita Sánchez de Thompson, en una de sus muy habituales y distinguidas y qué sé yo cuánto tertulias sí, que se sí. utilizaban y que se hacían en aquellos años, dice que los invasores británicos habían empezado a pagar sus culpas comiendo lo peor que se puede comer aquí. Aquí era la ciudad de Buenos Aires, claro, en aquellos años. Entonces nos cuenta Víctor que sobre la actual calle 25 de Mayo, el italiano que se llamaba, un italiano que se llamaba Juan Bonfiglio, tenía una fonda que se llamaba Fonda de los Tres Reyes, en donde, como en todos los comederos de Buenos Aires en aquel momento, se comía tocino con huevos y carnes recocidas. El 11 de octubre de 1806, y antes de partir, dice Víctor Ducrot, antes de partir más como invitados que como prisioneros, Bedeford y otros oficiales comieron y brindaron en la Fonda de los Tres Reyes. Y hasta ese momento los ingleses, que habían estado aquí en la capital del virreinato, se habían alojado en casas de familias bien, muy cómodos y enamoradizos ellos. Uno de esos oficiales de Bedeford, que se llamaba Gillespie, dio testimonio, porque hay documentos de esto, dio testimonio de las penurias vividas por su paladar. Ajá. Criticó al cocinero y reveló cómo el propio Bonfiglio, el dueño de la fonda, y otros que deberían haber sido enemigos de los usurpadores, o al menos por lo menos más discretos, dice, sí, en su oportunismo, comieron y bebieron juntos y la pasaron muy bien. Entonces, bueno, después nos cuenta que las Tierras del Plata siempre fueron de una riqueza abrumadora en todo lo que la naturaleza ofrecía, ¿no? Ya Ulrico Schmidl, que fue el primer cronista que llegó con Solís sí, sí. a estas tierras, lo relata. Sí. Bueno, Solís no tuvo tan buen destino porque terminó mal. Desaforados charrúas que lo comieron, sé si asado o crudo nomás. Fue a parar a la olla, digamos. Ahora, perdón, estas penurias, ¿no?, de los jóvenes oficiales o no tan jóvenes, estas penurias del paladar que vivieron aquí, porque lo que comían era muy desagradable, esta de la carne super cocida. Mira, en general aquí lo que se comía era lo que ellos llamaban olla podrida, que es el puchero. Puchero, ¿no? Claro. El puchero, olla podrida se decía en la península ibérica, ¿no? Sí. ¿Cierto? Comían olla podrida, carne asada y mandioca. Ajá. Cada tanto, alguna gallina. Ajá. Maíz, también comían, hecho mazamorra. Y frutas que llegaban del litoral. Pero todo esto eran unas cantidades enormes, impresionantes. Los europeos se maravillaban. Porque pero claro. En algún momento decían, no recuerdo ahora, pues si leen el libro lo van a ver, que con las libras de carne que comía cada gaucho, comían 6, 7, 8 lores ingleses. Pero claro, es que además Inglaterra en aquel momento y hasta hoy no se caracteriza por una buena, ni rica, ni creativa gastronomía en absoluto. En absoluto, comen horrible los ingleses. ¿En serio? No, viste, yo estuve no hace mucho por allí dando vueltas y el año pasado, para más datos. Uy, ¿qué pasó? Perdón que acaba de volver esto y tengo que bajar el volumen. Ah. Ahí está. ¡Socorro! ¡Qué susto que me pegué! No, sí, claro, sí. Aquí también nos asustamos todos. Nosotros tenemos un basurero que pasa justo más o menos a las 6, cerca de las 8, que compacta la basura tras nuestro, que suele salir al aire. No, yo pero pensé bueno, que fue peor. Yo a lo mejor, fue peor. No, yo pensé que a lo mejor eran los ingleses, que yo estaba diciendo que comen horrible. Ah, claro, no. Claro. Bueno, no, en serio, cuando estuve el año pasado, viste, no, es fish and chips, comen filet de pescado con papas fritas. Claro. Y a una que otra sausage, que son las famosas salchichas, las sausages, las sausages, o fish and chips y fish and chips, o sea, fritanga, Bueno, volvamos a los sabores de por aquí. No empecemos a abrir puertas que no vamos a perder. Después no las podemos cerrar. Una manía mía. Y hace frío para dejar puertas abiertas. Vamos a ir cerrando. Dale, sí, por suerte que hay un hombre aquí. Sí, bueno. Que pone cordura en todo esto. Bueno, les cuento, en Córdoba y en Tucumán y en las provincias del norte, el puchero reemplazaba o dejaba su lugar al locro. El locro es un vocablo quechua, yo no sabía esto. Bueno, ¿qué tiene? Que si quieren les cuento, pero si no nos vamos a ir mucho por el tiempo. Maíz blanco, porotos, carne de vaca, etcétera. Sí, nos está dando hambre nosotros. ¡Ay, sí! Sí, sí. Y siempre utilizaban, no solo en el norte, sino también aquí en la capital del virreinato, grasa de cerdo o de vaca, porque el aceite era carísimo, porque aquí no había, lo traían de Europa. Entonces, en general, todas las fritangas y todo el preparado se hacía con grasa de animal, ¿cierto? Claro. En Paraguay, en el litoral, se solía comer bastante más variado, porque allí sumaban pescados de río, todos los frutos tropicales que tenían, palmitos, guayabas, mamón. Y en Asunción, en Paraguay, ya en aquel momento había una variada, incipiente repostería. Aquí nos cuenta el primer banquete pantagruélico en el año 1799, cuando los notables de Buenos Aires recibieron al virrey Olaguera y Feliú, que llegaba de Chile. Es uno de los primeros banquetes gubernamentales que registra la historia argentina. ¿Y saben a dónde se celebró? No. Cerca de la chacarita de los colegiales. Ah, mira vos. Fíjense qué lejos para esos momentos centro de la ciudad, ¿no? No había nada ahí. Era nada. Puro campo. Claro. Estaban los curas, que no me acuerdo de qué congregación era, y por eso deben haber ido a parar para allá. Entonces, nos dice después que cuando Buenos Aires comienza a recibir pequeñas dosis de cosmopolitismo europeo, se va transformando en un pequeño centro de intelectuales y liberales que procuraban estar al tanto de todo lo que sucedía en París y en Londres, ¿cierto? Claro. Y entonces llegaban mercaderes, espías y damas más o menos refinadas que se convertían en amantes y anfitrionas de cierto talento, ¿no? En ese momento empiezan a llegar también los primeros cocineros profesionales, que uno era José Duré, Pedro Botet y Monsieur Ramón. Ellos firmaban el menú de toda comida con pretensiones, lo firmaban ellos. Claro. Cocina de autor. Exactamente. Sí. Monsieur Ramón fundó la primera escuela de cocina del virreinato, a donde concurrían no las señoras, sino ciertas esclavas elegidas de esas familias ricas, que eran las que después... A ver si sabes, esta gente venía a cocinar a la casa de... No se ponían un restaurante, me imagino que después se pusieron una escuela de cocina. Claro. Exactamente, ellos no, estos grandes cocineros no. Lo que había era estas fondas, estos restaurantes, muchos años después empiezan el restaurante con el cocinero importante en un local independiente, digamos, ¿no? Y entonces acá viene en esta misma época una persona aparece relacionada con estos temas que ustedes seguramente deben haber escuchado nombrar y conocerán, que es María Ana Perichón, la Perichona. La amante de Liniers. La amante de Liniers, que además era la abuela de Camila O'Gorman. Sí. ¿Cierto? Era una francesa muy linda y muy mundana. Sí. Que además le gustaba, a quien le gustaba muchísimo cocinar, por supuesto que siempre ayudada por todas las esclavas que tenía en ese momento, y que utilizó, dice Víctor, con mucha gracia, sus artes en la mesa y si era necesario en otros ambientes de la casa. Claro. Sí, parece que era una artista la señora. Exactamente. Mira. Si uno ve los daguerrotipos de esa época, era bastante linda, mucho más linda que Camila, que su nieta, según esos documentos, ¿no? Claro. Entonces, lo que dicen que a Camila y a toda esa gente jamás se les hubiese ido o se les hubiese ocurrido ir a comer a la fonda esta de los tres reyes del italiano este que se llevaba también con los ingleses, ¿no es cierto? Claro. Después hay otra cosa muy, muy notable que les va a gustar, que les voy a contar ahora. En 1790, o sea que antes de las invasiones inglesas, llegó a Buenos Aires el hermano de Santiago de Liniers, que era el conde Enrique de Liniers. Como las autoridades de la metrópoli, o sea, ya en Europa, entendían que las comarcas bonaerenses eran muy abundantes en carnes y en granos, y habían decidido que el cabildo no debía obstaculizar ninguna empresa que procurase obtener gelatinas, pastillas y concentrados de carne y aguardientes y destilaciones varias. Estos alimentos concentrados, pensaban, serían de una gran utilidad para las navegaciones, por ejemplo. No tenían que subir el ganado y el forraje del ganado y todas esas cuestiones, ¿cierto? En un barco es un lío, Exacto. Entonces, en ese momento, el conde de Liniers, el hermano de Santiago, Enrique, consiguió de la corona por 8 años, fíjense ustedes, que estas cuestiones siempre, estos contratos son largos, por 8 años los derechos exclusivos para instalar una fábrica que se dedicaba a estas cuestiones y una suma de dinero en adelante. decreto que el Cabildo de Buenos Aires debía reforzar. O sea, a ver si te entendí. No, y además quiero agregar, seguramente no pagaba un solo impuesto. Ah, claro. Seguramente bueno, no. Eso te digo, claro. No claro. Solo que la corona le daba dinero y el Cabildo debía reforzar ese dinero y no menciona él si pagaba impuestos o no. Pero, o sea, un negocio redondo, digamos. O sea, lo chanta viene de hace mucho, ¿no? Acá en el país. Es la lluvia de inversiones. Vine a invertir, pero por las dudas te pagamos la ganancia, y si no te queda claro. No, y además sin tributar un solo centavo. No, claro. ¿Viste? Sin tributar un solo centavo. Aparte, se venía a llevar materia prima de acá y le pagaban un para espanto, que se un verdadero sí, espanto. Sí. Bueno, pero esperen a que termine de contar. A ver, dale. Sí. Estos productos que se proponían fabricar los hermanos Liniers eran realmente muy novedosos. Claro. Y tenían una sarta de beneficios. No solo para lo que dijimos de la navegación, sino también para los hospitales militares, porque evitaban la contaminación, las infecciones. Claro. Estaba buenísimo la idea que habían tenido. Pero fíjense ustedes, a pesar del apoyo de la corona, el Cabildo de Buenos Aires puso tantos obstáculos que la empresa fracasó. Ah, bueno. Y fíjense ustedes por qué. No es tan asombroso. Ya que este emprendimiento chocaba con los intereses de los vecinos más encumbrados. Ah. Los Bálsaga, los Lesicas, los Santa Coloma, los Escalada. Los grandes saladeristas hubiesen tenido una competencia de industriales capacitados para negocios con mayor valor agregado. Claro. Fíjense ustedes, Juan Manuel de Rosas hubiese podido tener el poder económico y político que acumuló. Claro. No. Claro. Ah, no, esta historia, Esta historia tan actual, es maravilloso. Es como para dejarlo ahí. Sí. Es maravilloso. Está muy interesante porque esto sí te abre otras puertas. Es lo interesante de la literatura y de la historia también. Cómo a partir de un detalle o de una cosa así como esta, se puede haber ido, es como una bisagra, un quiebre. A partir de ahí, si no hubieses decidido eso, quién sabe qué sería de la vida de Rosas y de todo lo que pasó después. Sí, a lo mejor seríamos Canadá. O Australia, como dicen por ahí. No sé. Muy bien, bueno, Julia, yo creo que es como para broche está bueno. No, y además está muy bueno por la fecha en la cual estamos, por la proximidad de este 9 de julio. Estuvimos hablando justamente de todo el proceso de descolonización de América y de nuestro 9 de julio, así que vino como a cuento todo esto, Julia, de la fecha y de lo que nos interesa, al menos creo que a nosotros tres, tanto a vos, como a Oscar, como a mí. Sin duda. Bueno, gracias otra vez y te esperamos el próximo viernes. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Chau, un beso, chau. Gracias, un beso. Un beso grande, chau.